12:10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles a continuación un nuevo encuentro de actualidad. Hoy es viernes 18 de noviembre y falta menos de un mes para que tenga lugar la 16ª edición del Belén Viviente que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. De la fecha también del cartel anunciador de ese Belén Viviente vamos a hablarle nosotros a continuación, porque esta noche se va a presentar precisamente lo que es esta nueva edición del Belén Viviente en la sede de este colectivo vecinal a partir de las 9:15. Vamos a hablar de todo ello con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, organizador del Belén Viviente de Ubrique. Mari Carmen López, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues pendientes de ese Belén Viviente, porque mirando el calendario vemos que falta menos de un mes para que tenga lugar, o sea que esto ya... ¡Qué miedo! Un poco frenético los preparativos, ¿no?, y la cuenta atrás para el desarrollo del mismo. Lo único que pasa que ya después de 15 años efectuándolo, este sería el 16, pues bueno, sabes un poco que cada uno sabe su papel, sabe de qué tiene que hacer y todo. Lo único que pasa que esto ahora la dinamo es la que tiene que mover para que todo se ponga en su sitio, cada pieza en su lugar y se eche a andar. Y como siempre, pues con el poquillo miedo ese que entra de decir... si el tiempo nos acompaña, si nos faltará gente en los distintos puestos, si todas las figuritas están cubiertas, pero bueno, eso pasa todos los años y ahí estamos. Bueno, vamos por el principio. La última vez que conversábamos, se quedaban ahí dos fechas posibles para el desarrollo del Belén Viviente, el 10 de diciembre y el 17 de diciembre. Finalmente, cuéntanos. El 10 de diciembre. Es que es verdad que es pronto. Que la gente dice, es que es muy pronto, sí es muy pronto, pero es que si lo dejamos para el 17 y llueve, ¿quién tienes tú el 24 de diciembre para poner el Belén y para visitar esa noche? Nadie. Entonces no queda más remedio, tampoco nos podemos correr el riesgo de decir para el 17, con todo preparado, comidas preparadas, dulces, todo, y que lloviera, ¿no? Entonces hay que hacerlo el 10... por tener guardada esa carta, si llueve el 10, tenemos el 17 y no nos quedamos sin Belén. Sí, porque es lo que tú dices, estamos hablando de un esfuerzo en cuanto a la preparación y organización de lo que es el Belén considerable, pero también el aspecto económico de un montante importante, ¿no?, de materia prima. Hombre, que se utiliza. Bueno, yo me imagino la frustración que sería, ¿no? Si no pudiéramos hacerlo un año, yo creo que pasaríamos porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor un año no lo ha podido vivir por algo determinado, por enfermedad, por muerte, y después te dicen, ojo, cómo lo eché de menos. Pues imagínate para todo Ubrique, no para una persona sola, ¿no? Creo que no podemos correr riesgo. Sería la verdad que sí que sería una pérdida considerable, ¿no? Sobre todo porque estamos acostumbrados ya a lo que es la celebración del Belén Viviente. Cada uno tiene organizada su visita a un horario en concreto. Sí. Cada uno lo vive de una manera, su Belén. Se quedan los amigos para verse. Además, yo digo que, bueno, que es el pistoletazo de salida en Ubrique. Porque a partir de la fecha del Belén, no porque nos estén esperando, sino porque, como siempre, mucho antes... Después empiezan zambombas en algunos barrios, yo que sé, empiezan una serie de actividades, ¿no? Entonces podemos decir que es eso, como el pistoletazo de salida. Claro que sí. Bueno, pues tenemos ya fecha, el 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, después del puente prácticamente, ¿no?, de lo sí, que es la, la Inmaculada y la Constitución. Tenemos el Belén Viviente en nuestra localidad, la 16ª edición. Hoy se presenta esa 16ª edición del Belén Viviente, que va acompañada, obviamente, del cartel que lo anuncia. Y aquí, bueno, pues sí que cuéntame lo que puedas, ¿no? Porque hasta que no se desvele ese cartel... Bueno, yo lo he visto un boceto. Pero mi prima Aurelia anoche me decía, porque llevamos ya algunos años que la imprenta, David, nos hace... uno un poco más grande de hule, bueno, impreso en hule, que es el que después se pone en la puerta de información y turismo, que, bueno, pues se resalta más, ¿no? Y me decía Aurelio, no te puedes imaginar lo bonito que está. Dice, es que no te lo puedes imaginar, porque tú sabes, con esto de las fotos siempre hay un poco de duda, porque a lo mejor cuando lo amplías puede perder, porque... Y sin embargo me dijo, dice, está precioso. Así que... deseando verlo, porque yo he terminado, no lo he visto. Esto de estar fuera, pues no te permite estar en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y pero eso, deseando de que llegue la noche, deseando que cuando se corra la tela y la gente lo vea, y las expresiones en la cara, que se ven. Yo lo que sí es gracioso, porque todo, o queremos mucho la gente que estamos allí, ¿Belén? Y eso es como mi niño, aunque sea feo, lo veo bonito. Lo cierto es que todos los años parece que a la gente le gusta más el cartel. Claro. Y yo creo que es el cariño que le tenemos al Belén, ¿no? Que lo sentimos como parte ya de nuestra vida, como algo nuestro. La verdad es que el Belén es muy bonito. No te voy a decir el contenido, vale, pero sí te puedo decir que parece que lleva un poquito de todo lo que... Bueno, un poquito no, pero a lo mejor un 50% de todo lo que es el Belén se refleja en el cartel. Así que, hombre, tú decías antes, deseando que esté en la calle mañana por la mañana, porque esta noche cuando estamos allí, tras la presentación, la gente empieza a llevarse para repartir por sus barrios, y yo te aseguro que mañana, por ejemplo, en la panadería, en la oficina de turismo, en cuanto abran las puertas, a las 10 de la mañana o a las 9 cuando abre Información y Turismo, ya tenemos oportunidad de verlo. Sí. Así que... eso, deseando decía, que esté en la calle. Decías antes que el cartel siempre gusta a todo el mundo, que parece que es como los hijos de uno, que nunca nos parecen feos. Y hombre, tiene sentido, porque el cartel siempre es una imagen del propio Belén. No es algo ajeno lo que es el desarrollo del Belén, sino que es el propio Belén lo que se muestra. Entonces, siempre, aunque se haga una imagen en la que... Mira, te voy a contar una anécdota de ayer por la tarde. Me pongo a... Digo, uy, no he puesto en el Facebook una convocatoria, ¿no?, al evento. Digo, bueno, pues mira, lo más rápido, porque tenía muchas cosas que hacer, lo más rápido voy a cortar una foto. Y recorté de otra foto, de otra historia, que eran de Crisma, sí, que no tenía nada que ver con el Belén. Y cuando lo he puesto, y he puesto la noticia, cuando he abierto esta mañana para ver si la había visto la gente, si la habían compartido, me ha parecido hasta feo. Porque es un simple dibujo muy bonito, un crisma muy bonito de un nacimiento con una estrella. Pero esto que tiene que ver con nuestro Belén, claro, María, esto que tiene que ver, ¿no? Y es eso, es que como siempre reflejamos a personas de nuestro Belén y momentos de nuestro Belén, nos llega. Vale, tú dices que no me vas a contar nada más, pero yo te tengo que hacer alguna pregunta, ¿eh? Así que venga, si me lo permite. Venga, ve cómo te alguna pregunta, sí. A ver, es un momento que se vivió en la edición pasada del Belén Viviente, sí, en, obviamente, sí, ¿no? Pero un sí, momento significativo con figuras principales, o un momento así de estos privados, íntimos, que pasan desapercibido no, para muchos. Un capta. Momento importante del Belén, porque es casi al comienzo, y de ese comienzo se pone en ebullición el Belén. Va, pues yo creo y que... en él se reflejan pues algunos elementos que van a estar siempre constantes ahí, durante toda la noche. Ah, vale. Yo creo que se puede intuir algo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede intuir algo de lo que puede ser esa escena que puede plasmar el cartel del Belén. Y es verdad, porque... ¡Qué lista eres! Sí, sobre todo cuando se tiene información privilegiada, pero bueno, todo se ha dicho. Te decía que los carteles han plasmado esos momentos que decía yo antes, ¿no? Lo mismo han recogido imágenes muy significativas de lo que es el Belén viviente, con las escenas principales, los protagonistas principales del nacimiento y demás, y también han recogido en otras ocasiones momentos así más privados, más de lo que es la cotidianidad, ¿no?, del Belén viviente y su desarrollo, que pasa desapercibido, pero que son escenas entrañables también, y hay ocasiones en las que hemos tenido carteles de esa índole, ¿no? Sí, sí, ha habido... Piensa que el cartel es algo, verá, si nosotros encargáramos a alguien que hiciera una foto que después sirviera para cartel, pues entonces ya alguien sale con esa idea concreta y busca elementos concretos, pero nosotros partimos que después las fotos que nos llegan. Entonces, dentro de las fotos tenemos que elegir aquella que mejor nos parece. Algunos años, últimamente no, porque hoy también, gracias a Dios, ha avanzado mucho en las herramientas para sacar fotos, como una buena cámara, un buen móvil con resolución suficiente, pero también antes hemos cogido fotos que incluso no de muy buena calidad, que nos ha costado, a nosotros no, pero al de la imprenta, sacarle jugo. porque quieras que no, y después tenemos un inconveniente también en la foto. El Belén es de noche. Eso, siempre la iluminación. Entonces, o tú tienes un flash bueno, o es difícil sacar una cámara buena. Y un flash, también nos llegan fotos muy bonitas, pero lo que también tenemos muy claro es que no queremos a la gente puesta. Puestas en el sentido de que se ponen muy bien para que te vean cuando te retratan. En el fondo eso es una imagen, como diríamos, muerta, ¿no? Nos gusta algo más dinámico, donde se vea una acción, donde el personaje esté moviéndose. En la cama, en la foto de este año nos vamos a encontrar que la mirada, cuando tú miras el cartel, se te va a un punto concreto. Que esa, ese personaje está mirando a la cámara, con lo cual mira a la persona que está mirando el cartel, pero el conjunto del cartel no mira. Y parece que ahí en ese punto está centrada lo que diríamos la atención del cartel. No voy a decirte más nada, ya la gente lo entenderá cuando lo vea, pero es significativo y es lo que te engancha con el cartel. No, estás haciendo. Pero claro, cuando tú vas y la gente está toda mirando, tú dices, oh, se han puesto para sacar la foto. Esto no habla de dinamismo, esto no habla de realización de lo que están haciendo entre manos, ¿no? Ya lo veréis. No, estás haciendo, Mari Carmen, el análisis estético, ¿no?, del cartel. Hombre, es lo que un cartel no es nada más que llamar la atención para que la gente acude a un evento, ¿no? Yo cuando carteles de carnaval y esto, que la gente dice, es que es un churro, porque aquello no tiene más que cuatro líneas. Pero se está hablando del cartel más que otros años, que es muy bonito. ¿Me entiendes? Claro. Y un cartel lo que hace es anunciar y llama la atención, que es lo que creo que podemos conseguir. En fin, lo de esta más noche, que bonito. ¿Qué quieres que te diga? Eso. Según me ha dicho, yo me fío mucho de mi primo Belli, me ha dicho eso. Que ha quedado muy bonito. Esta noche se presenta el cartel, pero en realidad es ese pistoletazo de salida que decíamos antes, ¿no? Porque se presenta también lo que va a ser esta edición del Belén Viviente. Y aunque todavía no esté cerrado todo, sí que ya tenéis más o menos pensado pues número de participantes, número de escenas, novedades, no novedades, bueno, el recorrido, en fin. Esta noche contamos con eso, me explico. Esta es la noche, diríamos, en la que la gente aparece, porque a lo mejor por la calle nos han podido encontrar y nos dice, oye, mira, ¿qué día es? El día 10. Pues cuenta conmigo, a ver si lo arreglo, porque ese día tengo no sé qué. Este año tenemos una ventaja, que las comidas de empresas, de familia que adelantan, no va a ser el 10 porque es muy pronto. Porque casi siempre, en muchos años, tenemos problemas de esas historias, ¿no? Entonces, esta noche es cuando, porque es el cartel, pero es ese momento de convivencia, de donde nos ponemos las pilas, de donde una dice, oye, pues yo el año pasado tenía un problema con las castañas, porque no sé qué, pues mira, y ya vas hablando, al final terminamos, tú sabes, con un poquito mosto, que ahora es el tiempo, y ahí compartes un poco con la gente, dice, oye, quería hablar contigo porque yo tenía una idea, pero no sé cómo montarla, pero ahí esta noche diríamos que es cuando nosotros nos vamos a poner los zapatos para caminar para Belén. Así que las expectativas van más allá de la presentación del cartel. No es poner cartel y verlo. Y qué bonito, y nos tomamos una copita y nos vamos. Sino es ese momento donde yo le puedo decir a, yo qué sé, a una ONG que también las invitamos a que esté, oye, ¿por qué este año no sé cuánto? ¿O por qué? Es ese momento de compartir, de tomar pulso a lo que tenemos con lo que contamos, y a partir de ahí también siempre van representantes del ayuntamiento, ¿no? El año pasado estaba Isabel, siempre contamos con gente, está el concejal, los concejales que trabajen más directo, pues participación ciudadana, festejo, la gente que le llega. Y es también ese momento en el que con ellos también hablamos y les decimos, bueno, pero contamos cierto con esto, aunque ya hemos tenido reunión el viernes pasado y hemos presentado un proyecto con un presupuesto y hemos hecho nuestras demandas, hemos planteado nuestras demandas. Esta noche es más cuando también entre copita y copita, pues mira, esto va por aquí, esto va por allí, y charlamos. Recordaremos que el año pasado le hicimos el homenaje a los 15 niños de Dios, a los 14, que fue un acto muy bonito. Sí. De todas maneras, sí que ya en los 20 tendremos que ir pensando qué vamos a hacer. Pues había varias posibilidades por ahí, ¿no?, que se estaban planteando. Se seguirá pensando. Que el año pasado ya... De aquí a 4 años todavía esta creatividad le tendremos que dar, meterle fuego para que arda. Bueno, Mari Carmen, de todas maneras sí que ya tenéis que tener, si no cerrado, avanzado todo el tema, por ejemplo, de recorrido, itinerario, de ver el espacio en el que vais a disponer, si, como tú decías, hay una casa que... Bueno, ahora empezamos esta noche, hemos empezado negociaciones y esta noche seguiremos con las negociaciones. Es el momento en que ya nos han dicho, oye, yo no quiero que la chupitería esté a donde está, porque aquello es una cuesta, entonces es el momento de decir, bueno, hay que hablar con el que está en tal sitio, a ver si hay posibilidad de cambiar. Empezamos con negociaciones, porque aunque, hombre, haya personas un poco al frente de esto, pretendemos que todas las cosas se hagan consensuadas. Es decir, aquí no llegamos y decimos, tú te quitas ahí y te pones ahí, sino que intentamos hablarlo y ver el porqué, las razones que hay. También es verdad que todo se concentra en la Plaza de la Verdura y tú no te puedes ni imaginar lo que nos cuesta convencer a algunas personas de que la Plaza de la Verdura no puede estar todo. La Plaza de la Verdura es el zoco, es lo que sería la Medina dentro de aquel tiempo en Judea, ¿no? Y ahí tiene que estar lo que se vende. Entonces, según la cultura de entonces, había las calles por gremio, donde podemos estar, pues, la carpintería, la escribana, donde puede estar la zapatería. Pero claro, eso cuesta, porque hay mucha gente que llega a la Plaza de la Verdura y no se quiere mover allí. Claro. Entonces, pero también no, por parte nuestra tenemos que entender que nosotros tenemos que ampliar el Belén, ¿no? Por nuestra parte. Es muy difícil porque la gente pasando de la torre para adelante cuesta llevarlas hasta allí. Cuando uno de los objetivos que tenemos es enseñarle al barrio, a la gente, nuestro barrio. ¿Y tenéis determinado, Mari Carmen, el número de cenas que podrían formar el Belén de esta edición? Pues creo que como el año pasado. Creo que eran unos 40 en total. Cuando hablo de cena también hablo de puestos, de venta. Y eran como unos 40. Lo único que pasa es que también la gente del Belén, te estoy contando entre fijos de puertas para adentro. Por ejemplo, hay quien te dice, oye, yo estoy harto de ser el pescado, yo quiero ser este año otra cosa, ¿no? Entonces también cuesta mover un poco. Yo a todo el que viene así le digo, mira, el puesto de escribano lo pongo yo ahora mismo aquí delante para quien quiera, ¿no? Pero eso también queremos cambiar porque... yo me pongo de escribana, me pongo a las 6:30, a mí se me pone, gracias a Dios, un montón de gente en la puerta y hasta que no me quedo sin pergamino, que todos los años escribo 100, de 100 no paso, son las 12 algo de la noche, yo no he visto nada. Entonces la gente también nos gusta rotar para ir, pero muchas veces te dicen, anda al Belén, porque el Belén viste, y tú dices, no, yo no he visto nada. La gente que estamos en los puestos no vemos nada, Claro. Tú le preguntas a la carpintería y le dices, yo no sé, la gente que pasa por aquí pasa mucha gente. A lo mejor vienen contándote, pues, si vieran la que hay montada ahora mismo, la que había montada, ¿qué te digo yo?, en la parte del huerto y la anunciación. Y dices, pues sí que lo habrá, pero yo ni me llega. Claro. Es que muchas veces no te llega ni un poquito vino para llevar la noche adelante. Eso ya es muy triste, ¿eh, Mari Carmen? Pero es real. Bueno, desde hace unos años hemos terminado por decir... Tú imagínate que todo el mundo se lleve su bocadillo de su casa. Porque después no hay, a veces los romanos pueden dar una vuelta y llevarte algo, pero no, incluso ni podemos repartir. Imagínate montaditos del Belén para nosotros, se perderían ganancias. Claro, claro. Yo me llevo mi bocadillo y cuando puedo me lo como desde mi casa. Y así un poco pues nos movemos. La verdad que hay momentos muy bonitos en el Belén, de convivencia, desde el desayuno por la mañana cuando estamos montando, que yo todos los años desayuno con las nutrias, que me lo paso bomba, hasta la comida a mediodía, cuando el potaje que hace Meli ronda por allí y nos ponemos todo el mundo a comer juntos, ¿no? Hay momentos muy bonitos, momentos, te estoy hablando un poco de lo que sería la vida del Belén puertas adentro, no lo que se pone. Y eso es enriquecedor. Gente que viene, me estoy acordando, por ejemplo, de Ayuda a Nación, Rafael, que Rafael siempre dice, cuando está allí ayudándonos a montar, y vive estos momentos, y dice que es una de las partes que más le gusta del Belén. Y es ese cuando tú ves esa mañana que las ONG, que las asociaciones, todo el mundo allí somos uno, ¿tú dónde vas? Pues yo voy a montar no sé qué. Yo, es bonito. Descansa, ¿eh? Eso también te lo digo, pero es bonito. Claro. Bueno, pues serán en torno a 40 cenas aproximadamente. ¿Y cuántas personas? Y a más personas de 100 personas, trabajando en lo que es la puesta en escena. Durante todo el día podremos haber pasado 200 personas, bien. Uh-huh. Pues tienes que ver que toda la gente que está montando por la mañana después no es figurita, ¿eh? Claro. Uh-huh. Y a la hora de votar después el dinero, solamente votan la gente que se han vestido, que a lo mejor llegará un año que tendremos que plantearnos si deben de votar todos. Porque también hay una parte que no van a votar porque dice que donde vaya el dinero vaya, que tampoco es, porque después nos vemos empringados los que estamos allí, nada más, ¿no? Uh-huh. Claro. En fin. Esa es otra parte que también te quería comentar, ¿no? Porque esta noche se presenta el cartel, comienza a realizarse todo ese trabajo y a cerrarse ya distintos aspectos de lo que va a ser la puesta en escena del Belén Viviente de Ubrique, pero también no sé si esta noche se abre plazo o no se abre plazo para que los colectivos presenten proyectos. Eso lo hacemos más adelante. Casi siempre es una semana antes del Belén o algo así. Esto hemos ido aprendiendo, siempre lo digo. Al principio era entre nosotros, pues podemos dárselo a no sé quién, podemos, hasta que después fuimos dándonos cuenta, hombre, el Belén es la historia que lleva movido mucho dinero, ¿ya? Sí, sin duda. Entonces, tenemos conceptos claros, como es que las cosas que compramos para la elaboración de lo que se vende, procuramos comprarla, digo procurando porque también todo tiene una historia detrás, pero llevamos años que el criterio que tenemos es que las ganancias se queden en Ubrique. Que a quien le tenemos que comprar los filetes, pues son personas que después están con nosotros en el día a día y que si hay que comprar una ferretería, pues que la ferretería sea de las mismas de Ubrique. Es decir, entonces, lo mismo que todo eso también hemos aprendido, bueno, con los colectivos. Los colectivos, ya primero empezamos hace como 4 o 5 años pidiéndole que nos pasaran el proyecto por escrito. También llevamos 5 o 6 años pidiendo que vaya un representante o bien de la junta directiva o personas, que todo esto se aprende por los fallos que tenemos, ¿eh? Que no que se nos ocurra una lucecita, sino porque hemos errado antes, ¿no? Y la historia es pues que esta gente, que gente de los distintos colectivos nos presenten su proyecto allí, que yo digo siempre que es lo más, una de las partes más bonitas del Belén, durante 5 minutos o menos, de 3 a 5 minutos, tienen que hablar de su proyecto a la asamblea, a los que van a votar. Entonces, ya llevamos 2 años pidiéndole, que después no lo hemos tenido muy en cuenta, pero ya este año queremos que sea a rajatabla, que los colectivos por lo menos depositen, estén 2 personas allí para ayudarnos a montar y desmontar. Que por lo menos se hagan presentes, ¿no? Hay colectivos que los mandan sin decirle nada, pero otros colectivos nos encontramos con que no y creemos, pensamos que puede ser uno de los para tener en cuenta a la hora de asumir a quién va el dinero. Y como eso, bueno, pues esta carta se mandará, casi siempre la mandamos antes, como la semana antes. Y se manda el documento sobre el que tienen que volcar el proyecto, la plantilla y una carta. Esta noche sí se les ha escrito una carta para invitándolos al acto. Y bueno, después Dios dirá. Uh-huh. O sea, condiciones para optar a la recaudación del Belén. Ser un colectivo briqueño, eso sí que queda claro, ¿no? Y, eso clarísimo. Uh-huh. Y por otro lado, también este año se incluye... Que sea una ONG, también pedimos, y que, bueno, y que colaboren que con nosotros. Hay algunos, como el año pasado ya lo tuvimos, por ellos, que incluso nos pidieron que querían estar presentes en el Belén, se figura como plan de integración con la gente que trabaja, nos pareció importantísimo. Sí. Y este año incluso se han hecho la ropa y ellos van a tener unas figuras de las que están allí. Incluso ellos estaban planteando poner trabajar algo para venderlos ellos también. Allí, claro, aquí hay una condición, ¿eh? Que eso nos ha costado pelea con algunas personas de Ubrique. Aquí todo lo que se venda va al fondo común. Es decir, imagínate que yo, Mari Carmen López, voy a montar allí mis cosas del Perú, mercadillo con capi, lo voy a poner allí. No. Aquí todo lo que se ha hecho, y esto nos ha costado alguna discusión y alguna pelea con... Bueno, pelea no, como vamos a pelear, que lo decimos y punto, pero que nos hayan vuelto la mirada en alguna ocasión, sí, y es por eso, porque yo dejo esto para que me lo vendáis. No. Aquí todo lo que se vende es para el fondo del Belén Viviente. Por ejemplo, el año pasado la Asociación de Diabéticos, que los apoyaremos para que el domingo estemos todos en esa carrera solidaria, ¿no? Sí. Ellos vinieron el año pasado diciendo que iban a hacer dulce para darse a conocer como asociación, porque estaban empezando, y que lo repartían, lo regalaban. Y le dijimos, no, porque es contradictorio a lo que nosotros queremos. Ustedes compran los productos, nosotros los pagáis, le ponéis un precio, eso va al fondo común, y ustedes después estáis con un proyecto, como hicieron y como salieron también beneficios. Es que si no, como empecemos a montar chiringuitos, pues entonces la asociación de vecinos damos un paso atrás, y que el que quiera vender algo se vaya, pero que también asuma quien quiera lo que es la organización. Porque en el fondo el dinero no es para nosotros, ¿eh? Para la asociación. Sí, se acabaría con todo ese fin social que tiene la actividad. Y perdería yo un poco de valor. Con toda la ideología con la que nació el Belén. Perdería un poco de valor, creo, a mi entender, vamos. Yo pienso que sí. Además, nacimos con una finalidad, ¿eh? Que era, hacíamos una actividad para ponerla, para que el dinero se beneficiara a una gente, quien fuera. Entonces lo perderíamos. Y no creo que haya que perder, que ese es el espíritu de este Belén. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, este Belén empezó, como decir, una noche que estábamos en una zambomba que hacíamos entonces en la Plaza La Verdura, el año que viene nos podemos vestir. Y dijimos, pues ¿por qué no ponemos una medina? ¿Por qué? Bueno, pero el dinero, pues el dinero para que sea para colectivos que o para personas que lo pasen mal, venga. Y ahí nace el espíritu del Belén. Y ese es el que tenemos que mantener. Se lleva haciendo, bueno, me estoy enrollando mucho, Rocío. Se lleva haciendo desde hace 15 años, este va a ser el número 16, en el que, bueno, pues se mantiene ese mismo espíritu vivo, ¿no?, de lo que es el Belén Viviente. Yo creo que es una manera acertada también de realizar actividades. La gente lo sabe, la gente lo conoce y por eso lo respalda, ¿no? Igual si se hiciera de otra manera, no tendría el respaldo tan importante que tiene dentro de la ciudadanía obriqueña. Yo le comentaba el viernes pasado cuando nos reunimos con el concejal que a la larga, bueno, no lo digo así tan esto, pero no sé si tendría que asumirlo el ayuntamiento. Más que nada porque nosotros vamos cumpliendo edad. Y es difícil que alguien decida tirar del carro. Nosotros contamos con muchísima gente, pero a partir de esta noche. Pero Belén tiene un trabajo por detrás inmenso. Por otro lado, tú te encuentras con que las recreaciones históricas, las fiestas de bandoleros, son cosas que asumen los ayuntamientos y que lo montan. Entonces, nosotros somos aquí una asociación, sí, ya de vecinos, viejos ya, que estamos ya como para ir a las excursiones del incenso y que nos metemos en estos líos. Pero bueno, esto es hablar por hablar. Esto no quiere decir, ni yo estoy diciendo que esto lo vamos a dejar, pero que a la larga habrá que reconducir temas. Bueno, porque yo lo que no quiero, o decir dejamos de hacer el Belén, y no me parece. También está el relevo generacional, ¿no? Eso, pero ¿cómo ponemos las pilas? Pues ahí está la clave, ojalá. Ojalá, nosotros tenemos gente alrededor, pero como te he dicho, contamos, nos podemos sentir gozosos de que tú cuentes con 200 personas ese día para montar. Pero es que antes de montar hay que pensar muchas cosas, entonces, tú sabes, si no se queja uno no está contento. Claro. En fin, siempre con el ánimo de mejorar, ¿no?, que es lo que se intenta siempre. Bueno, pues el 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, si el tiempo no lo impide, como las corridas de toro, tendremos la 16ª edición del Belén Viviente en el entorno de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Hoy será presentada a partir de las 9:30, como decíamos, en la sede del colectivo vecinal que lo organiza, a partir de las 9:15, y además se dará a conocer ese cartel. Sí, decimos siempre a partir de las 9:15, porque seguramente empezaremos las 9:30, pero bueno. Si allí estamos todos los que tenemos que estar a las 9:15, pues empezaremos puntual. O sea, que a las 9:30. Y aquello ya dura hasta las 12 o cosas así, porque primero es el acto y después, pues ya sabes, tendremos una copita de vino dulce y un poquito mosto y el poquito charloteo. Y un poco... El encontrarnos, el recordar, el decir, oye, que yo te presté el año pasado mi túnica y no me la has devuelto. Todas esas cosas aparecen esta noche. Cosas buenas y cosas regular. No, eso es parte de la dinámica. Si yo tengo una cosa tuya, tú sabes que está en buenas manos y dices, bueno, guárdala, el año que viene te lo pido, ¿me entiendes? Cosillas así y... Oye, ¿quién tenía la fuente que me prestaron para ponerlo no sé qué? Pues te la prestó no sé quién, ¿no te acuerdas? Ah, sí, no sé qué. La dinámica. Lo que es la organización y la puesta en común de tantas personas también, ¿no? Para organizar todos juntos un evento de San Hombre, momento. Vuelvo a decir que la gente ya... hombre, que sabe a lo que va. Hay gente que dice, no, yo las telas las tengo guardadas en mi casa porque... las pongo y no es lo mismo que en un sitio donde huele humedad, que el control del material, ya cada uno, o te puede llevar, yo me llevo cosas de mi casa particulares, ¿no?, pa la decoración. Lámpara, una lámpara a lo mejor que tengo de incienso, esa la tengo en mi casa, esa me la llevo yo, que estas cosillas así. En fin, pues todo eso será esta noche, como decíamos, durante la presentación del Belén Viviente, la 16ª edición, que se desarrollará el próximo 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza Verdure Casco Antiguo, gracias por habernos informado y por echar este ratito. Está todo el mundo invitado, perdona que te corte, sí. Que está todo el mundo invitado, que el que quiera pasar se puede pasar sin problema. Y aparte de eso, pues si alguien quiere participar, siempre lo decimos, o bien montando, o bien vistiéndose, que no tenemos ningún problema. Y este es el momento, ¿no? Después ya más tarde quizás no. Este es el momento de si alguien quiere Hombre, después participar. Van apareciendo, pero si alguien llega o nos ve por la calle y nos dice, oye, yo llevo años queriendo, ¿qué te digo yo? Se me ha ocurrido la idea que podíamos montar, yo qué sé, imagínate un taller de parte aceituna, imagínate, de esta parte, porque siempre hemos querido retomar oficios antiguos, ¿no? Que ponerlos aquí en valor. Pues quien quiera, que sin problema, le buscamos el sitio, el tenderete y lo montamos. O sea que un Belén participativo y abierto a todas aquellas sugerencias claro que se puedan generar, claro. Eso es lo que le da la riqueza. Pues nos quedamos con esa convocatoria. Agradecemos a Mari Carmen la información, el ratito que hemos echado y la emplazamos para un próximo encuentro ya más adelante para seguir hablando, desde luego, del Belén Viviente y de todo el trabajo que se desarrolla por parte del colectivo vecinal. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a vosotros.